busqué y no te encuentro. Sé que no fue un sueño esa mañana. Te desperté entre mis besos. Mis brazos te envolvieron como alas. Voy buscándote y no te encuentro. Se secan mis labios, se va mi alma. Te desperté, te amé en silencio. Me miraste sin decir nada. Con tu mirada, ojitos negros, si tú me quieres no importa nada. Como quisiera mi dulce amada volver contigo. Los dos fundidos ojitos negros en nuestra cama. Te voy buscando y no te encuentro. Nada me frena, nada me cansa. Solo te extraño, solo te pienso, mi alma te llama. Solo en mi mente, ojitos negros, está tu cara. Voy buscando. Se va mi alma. Te desperté, te amé en silencio. Me miraste sin decir nada. Con tu mirada, ojitos negros, si tú me quieres no importa nada. Como quisiera mi dulce amada volver contigo. Los dos fundidos ojitos negros en nuestra cama. Te voy buscando y no te encuentro. Nada me frena, nada me cansa. Solo te extraño, solo te pienso. Mi alma te llama.